pues que acababa este proyecto. Y bueno, esto, el proceso empezó bastante antes. Nos llegó finalmente que nos iban a desalojar el 29 de octubre y finalmente nos llegó un auto diciendo que no podían hacerlo ese día y que nos daban 2 meses de plazo con un previo aviso de 15 días. El previo aviso se lo saltaron, como hacen siempre en su legalidad, pues un poco jugando al desgaste, ¿no? Al desgaste y al juego de, o sea, el perro y al gato, ¿no? Que pues dijeron que no podían hacerlo y su aviso fue justo en el mismo día que entraron a quitarnos un cacho de nuestros corazones, ¿no? Pues justo llegó un fax a la abogada diciendo que pues sí, que supuestamente era legal dentro de su legalidad, ¿no? Y bueno, pues actitudes chulescas, no nos dejaban entrar a nadie, decían que teníamos 20 minutos cuando sabíamos claramente que no, porque sabemos nuestros derechos que nos dan, que eran 4 horas de los que tienen los ocupantes de una ocupa a sacar sus materiales y sus proyectos. Y bueno, hasta que no llegó la abogada, pues esas actitudes no se calmaron, ¿no? Y ya fue cuando nos dejaron entrar a goteo también, porque había un mogollón de gente fuera que quería entrar pues para sacar todo lo posible, porque bueno, o sea, sí que se sacaron cosas, ya se habían sacado las cosas más importantes antes y desde que ensayamos el día del desalojo. Y bueno, luego en el día del desalojo, el miércoles este pasado, pues fue cuando ya sacamos las cosas que estaban también importantes, ¿no? Porque han sido nuestros 4 años de vida en este espacio que bueno, liberamos en el 2008, para que la gente lo sepa, y eso en abril 2008. Y bueno, son 4 años que nos hicieron sacar en 3 horas, que es muy triste y eso. Y bueno, que también el apoyo, ¿no? De toda la gente que vino inmediatamente por un mensaje o por una llamada, que la solidaridad, pues la verdad es que nos llegó bastante al corazón, porque también junto con lo de la llegada de la abogada, pues la fuerza esa desde fuera también fue una frenada, ¿no? Al abuso policial, pues contra el que siempre hemos luchado, ¿no? Contra esa actitud policial. ¿Cuáles son quizás los hitos que más destacáis en estos últimos 4 años? ¿Cuáles son quizás los elementos más destacables en estos últimos 4 años de lo que sería el centro social que justo acaban de desarrollar? Muy buenas, compañero. Hola, buenas, yo soy Alberto. Pues nada, yo creo que lo más reseñable del centro social La Gotera es que ha sido muy cambiante y muy variado en cuanto a las personas que lo han hecho posible ese proyecto, ¿no? Porque quizás el centro social empezó siendo mucho más de barrio, mucha más gente que participaba desde un principio cuando se rehabilitó ese espacio, porque eso era una cosa en estado ruinoso, que decenas de personas llegaron ahí y lo convirtieron en un espacio habitable para todos y para todas, ¿no? Y ha ido siendo cambiante, como digo, porque ha sido desde eso hasta un espacio político que muchos colectivos de lucha de todas las índoles ha utilizado para autogestionarse, para dar charlas, para hacer lo que han querido en La Gotera, es un espacio abierto para todo el mundo. Y bueno, también hablando de proyectos más concretos, ha pasado de todo por allí. Concretamente en la parte de arriba casi siempre ha sido un espacio donde había un skatepark, donde han ido chavales de Leganés allí a patinar, donde no había otro sitio para patinar en Leganés, estaban ahí en La Gotera. Han pasado de todo tipo de talleres por allí, de cocina vegana, talleres de serigrafía. Últimamente teníamos también un gimnasio que estaba siendo muy utilizado, bastante bien equipado. No sé si tú quieres decir algo más de cositas que había en La Gotera. No, nada, pues ya que pues el espacio nos sigue, ¿no? Pues agradecer a todas las personas, colectivos, individualidades que pues no han hecho posible todo esto y pues nos han dado ese apoyo y esas miradas cómplices, ¿no? Que pues la vamos a seguir teniendo, ¿no? Porque la lucha pues sigue en las calles, ¿no? Y pues ahora nos tienen en las calles y es un dato también bueno, ¿no? Que ya no nos tienen, o sea, ya no saben dónde estamos, que bueno, que la ocupación es un medio, ¿no? Dar un poco el aliciente ese de que bueno, sí, está claro que nos han quitado un cacho de nuestros corazones, como he dicho antes, pero que el proyecto sigue, seguimos vivos y La Gotera vive en todos nuestros corazones. También el agradecimiento, ¿no? Y también el desprecio a todas aquellas personas que lo han entorpecido. Ellas sabes quiénes son. Vale, yo añadir simplemente también que en cuanto al tema de la ocupación, como antes estaba hablando la compañera, decir la actitud que ha tenido el Ayuntamiento de Leganés, que ha sido, aparte del despliegue policial de maderos encapuchados hasta el más alto de los mandos para desalojarnos, también el hecho de que este alcalde fascista llamado Jesús Gómez, poco tiempo después o incluso durante ese desalojo, ha sacado una banda del ayuntamiento a todos los vecinos y vecinas diciendo que tengan cuidado ahora que los ocupas están fuera de ahí para que no les ocupen sus casas cuando salgan de ellas, criminalizando y estereotipando, como se diga eso, a la gente que está luchando día a día en los barrios, que nada tiene que ver con su visión de nosotros y nosotras, ¿no? Y nada, simplemente decir ese dato que nos ha parecido, pues eso, una criminalización de nuestro movimiento por parte de este personaje que queremos denunciar públicamente. Pues mucha suerte, compañeros, ánimo, porque lo habéis comentado vosotros mismos, la ocupación es un medio y todavía queda mucho camino por recorrer. Ánimo, no sé si podéis comentar si existe algún tipo de iniciativa ahora de solidaridad, si estáis preparando algún tipo de acto en el que tratéis de visualizar un poco la protesta o el rechazo a esta decisión por parte del ayuntamiento. Bueno, pues así, en plan más cercano, tenemos este domingo, domingo 2 de diciembre a las 7 de la tarde en Plaza de España. También lo hemos hecho así porque también estaba el encuentro del libro anarquista, ¿no? Y no veíamos pues hacer una convocatoria en la que no se viese fuerza, también es un poco desgaste eso también, así que pues hemos preparado esta convocatoria para el domingo 2 de diciembre en la Plaza España de Leganés, y bueno, pues esperamos que os acerquéis todos y todas y que bueno, que es lo que he dicho antes, ¿no? Que estamos siguiendo en las calles y que estos días hemos estado pues a nivel colectivo individual ahí, o sea, de pues los que formamos parte de la gotera, como somos del barrio, ¿no? Pues conocemos a la gente y hemos estado informando a la gente de lo que ha estado pasando, panfleteando, pues eso, a nivel de barrio, ¿no? Pues también, ¿no? O sea, puedes pensar globalmente, pero lo de actuar localmente también es una cosa que sí que vemos importante, porque es más directa y la gente te conoce y sabe quién eres y bueno. Sin duda, es una de las constantes que venimos diciendo desde esta radio, la de tratar de pensar en lo global, pero actuar allí donde